Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. El escritor Jonathan Lethem dice que cuando la gente llama a algo original, 9 de 10 veces no tiene idea de las referencias involucradas en la fuente original. Lo que un buen artista debe entender es que nada viene de la nada. Todo el trabajo creativo surge de lo que ha existido antes. Nada es completamente original. Hasta está en la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol. Este viernes de libros quiero platicarte de uno que ha causado sensación en Estados Unidos y que ahora está en México. Roba como un artista, del creativo gráfico Austin Kleon. Se trata de un libro verdaderamente único, completamente innovador en México. Una guía inspiradora para la creatividad en la era digital que presenta 10 principios que nos ayudan a los lectores a descubrir nuestro lado artístico y a tener una vida mucho más creativa. Nada es original, dice el autor, así que es mejor aceptar las influencias, instruirte en el trabajo de los demás, reimaginar y mezclar tu propio camino. Encuentra un pasatiempo que ames y conviértelo en tu trabajo. Escribe el libro que te gustaría leer, la película que te gustaría ver. Austin Kleon deja clara una premisa. Todos los artistas roban. Toda la creatividad es reciclada. Solo tienes que descifrar quién eres y qué es tu trabajo. Roba como un artista es una fuente para encontrar inspiración y dejar el bloqueo creativo olvidado en un cajón. Porque la creatividad se escapa fácilmente de cualquier mente. Solo necesitas los 10 pasos de Austin Kleon para poner en orden desde tu mente hasta tu escritorio y recuperar la creatividad y la confianza en aquello que crees. ¿Cuáles son las 10 cosas que necesitamos para desatar la creatividad? 1. Roba como un artista. 2. No esperes hasta saber quién eres para poner las cosas en marcha. 3. Escribe el libro que quieres leer. 4. Usa tus manos. 5. Los proyectos extras y los hobbies son importantes. 6. El secreto, haz un buen trabajo y compártelo. 7. La geografía ya no manda. 8. Sé amable, porque el mundo es un pañuelo. 9. Sé aburrido, es la única forma de trabajar. Y por último, la creatividad también es restar. No hay mucho más que hacer. Cuando ves el mundo de esta forma, te dejas de preocupar de qué está bien y qué está mal. El artista es un coleccionista, no un acumulador. Hay una diferencia. Los acumuladores coleccionan indiscriminadamente. Los artistas lo hacen selectivamente. Solo coleccionan cosas que de verdad les gustan. Hay una teoría que dice que si sumas los ingresos de tus 5 amigos más cercanos y sacas un promedio, la cantidad resultante será muy cercana a tu propio ingreso. Lo mismo pasa con las ideas. Solo serás tan bueno como las cosas de las que te rodees. Todas las nuevas ideas son una mezcla de una o más ideas previas. Tu trabajo, dice Austin, es recolectar buenas ideas. Mientras más buenas ideas colecciones, tendrás un espectro más amplio del cual puedes dejarte influir. Así que, roba de cualquier lado que resuene con inspiración o que ponga en marcha tu imaginación. Devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños y conversaciones aleatorias. Arquitectura, puentes, señalizaciones callejeras, árboles, nubes, luces y sombras. Toma solo de las cosas que le hablen directamente a tu alma. Si haces esto, tu trabajo y tu robo serán auténticos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.